RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Thank you.

James, un superpianista norteamericano que ha sabido rodearse siempre permanentemente de algunos de los mejores músicos del mundo. Esto es música. El país de los sueños.